Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. En nuestra audición de hoy compartiremos con usted un tema muy interesante, titulado Pelee Limpio y Gane, en el cual Gabriel Uribe conversa con la terapeuta familiar Jolie Brown. En un matrimonio ambas personas son completamente distintas, por lo cual es normal que existan diferencias. Sin embargo, si estas no se tratan de la forma correcta, se podría ocasionar un grave problema en la relación. Por eso el día de hoy nuestra invitada nos explicará cómo resolver esos conflictos que pueden surgir por diferentes razones. Recordemos que el amor y el respeto deben de estar siempre ante cualquier circunstancia, y al enfrentar las diferencias de la forma correcta se podrá obtener mejor resultado. Escuchemos. Hola, ¿qué tal amigos? Y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en otro programa de Enfoque a la Familia. El día de hoy estaremos conversando sobre otro tema muy interesante, el cual es pelee limpio y gane. Llámelos debates, conflictos, argumentos o simplemente discusiones, cada pareja tendrá desacuerdos. Hombre y mujer responden de manera diferente y eso es algo inevitable. El responder de la forma poco saludable puede conllevar a violencia doméstica. Hoy en día en los Estados Unidos, más de 32 millones de personas han sufrido de violencia doméstica, lo cual representa un 10% de la población norteamericana. El día de hoy, para conversar sobre este tema y para expandir un poco más, nos acompaña Jolie Fernández Brown. Jolie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Jolie Fernández Brown es una terapeuta familiar y de pareja con especialidad para trabajar con familias latinoamericanas o multiculturales. Jolie obtuvo su maestría en psicología de consejería con énfasis en terapia de familia y pareja de la Universidad del Norte de Colorado. Sus áreas de especialidad incluyen terapia individual y terapia familiar sistemática para problemas de comunicación y relacionamiento, crianza de los hijos, adicciones, violencia doméstica y depresión en las mujeres. Jolie, su esposo y sus dos hijos residen en Colorado Springs, aquí en Colorado. Jolie, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y es un placer que nos acompañes para discutir sobre este tema. Gracias por la invitación, Gabriel. Siempre un placer. Jolie, basándonos en el título del programa de hoy, Pelee Limpio y Gane, nos damos cuenta. ¿Qué quieres tú con este título? ¿Quieres que la gente animar a las personas a pelear o cuál es específicamente el punto que tienes? Sabes que no, Gabriel. Lo que quiero decir es que mientras corra sangre en nuestras venas, vamos a tener diferencias. Uh-huh. Dos personas que se unen en matrimonio son uno delante del Señor y tienen todo el amor del mundo por el uno al otro, siempre van a tener diferencias. Sí. Y enfrentarlas de una manera sana, respetuosa y saludable es súper necesaria. Porque si no, se crea la guerra fría. Entiendo. Ahora explícanos qué es una pelea limpia. La pelea limpia es cuando uno neutraliza. En términos terapéuticos se dice neutralizar el problema. ¿Y qué quiere decir? Separarlo de la persona. En términos terapéuticos, la pelea limpia es neutralizar el problema. Hacerlo un objeto y no unirlo tan estrechamente con la persona que uno no hacerlo ya, personal. No hacerlo personal, gracias. Y hacerlo de una manera y también pelear a tiempo. Y hay un tiempo para eso. Y debe ser siempre dentro, recomendamos, siempre de las 24 horas. Pero no cuando el esposo o la esposa está cansada, hambrienta y vulnerable. Hay que esperar un tiempo. Y tú me estabas comentando de que tú, si me permites, de que tú usas con tu esposa la clave. Permíteme un momento, ¿no? Sí, déjame llegar. me parece fantástico. Entonces ella sabe que Gabriel no va a eludir el problema que hay, pero que él sí lo va a hablar y van a resolver problemas juntos, pero que él necesita tener su tiempo hasta que él pueda tener la conciencia para respetar a su esposa, entablar una conversación que aísla el problema de la persona. Sí, para no añadir lo que yo traigo quizás fuera del hogar, cargas, problemas, hambre, todo también, eso. También, claro, llegar, claro. No significa que tú no ames a tu esposa y no significa que ella no te ame a ti, pero ella está llena, estuvo con tu niña todo el día y ella está lista para que tú tomes las riendas de la casa, pero todavía no estás listo. Probablemente en media hora lo estarás. Sí, correcto. Bueno, esto sería lo perfecto y quizás lo correcto también, pero en la mayoría de las parejas no sucede así, desafortunadamente. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de aprender a pelear limpio, Jolie? empezar por uno mismo, Gabriel. Y desde el punto de vista como terapeuta, ese es nuestro lema siempre. Uh-huh. Uno solo puede cambiar a uno mismo. Uh-huh. Y es increíble el poder que se tiene en la pareja cuando uno de los cónyuges asume uh-huh. ese lugar. Yo no voy a tirar canicas. Yo lo llamo tirar canicas, ¿no? Pero algunas veces esas canicas se convierten en granadas porque traemos las cosas del pasado a colación. Cosas que nos ha causado rencor, resentimiento, mucho dolor, que se está ahí, cosas que se están acumulando. Uh-huh. Y eso ya no termina y se hace un círculo vicioso. Uh-huh. Tú hiciste esto y yo hago esto y tú hiciste esto. Y ninguno de los dos gana. Sí, se quedan cerrados ahí. Sí, ambos. Entonces yendo a tu pregunta, empezamos por nosotros. Uh-huh. Y el primer punto, que es bien fácil, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes se van a identificar con esto, es la blanda respuesta quita la ira. Entiendo. Ahora, ¿qué implican las expresiones yo me siento cuando tú? Ah, ahí está. La blanda respuesta quita la ira. Sí, una esposa. Ponte en el lugar de un esposo como tú, que vienes del trabajo y la esposa te dice, tú nunca cambias a la niña está llorando, yo estoy cocinando, tú nunca haces esto, tú siempre me ignoras, tú nunca ayudas al trabajo. ¿Cómo te sientes? A la defensiva. Sí. Totalmente. Y escucha esto. Una esposa le dice a su esposo, Rubén, yo sé que tú me amas a mí. Uh-huh. Y yo sé que tú nunca harías nada uh-huh. que nos hiera a mí y a la niña. Pero yo necesito tu ayuda. Yo uh-huh. necesito saber que somos un equipo. Sí. Yo me siento sola cuando la niña está llorando. Yo estoy haciendo la cena y me da la impresión de que tú la ignoras. Uh-huh. ¿Cómo te sentirías así? Diferente, por supuesto. Claro. Claro. Estarías, me imagino... Más presto uh-huh. a hacer cambios. Correcto. Esas son las declaraciones, yo me siento cuando tú... El dolor es el mismo uh-huh. en la mujer, pero ella toma conciencia de que su esposo sí la ama. Sí. De que su esposo probablemente no está haciendo eso al propósito. Que no se da cuenta. Las mujeres y los hombres pensamos bien diferentes. Sí, le da valor quizás a los sacrificios y al trabajo que la pareja hace. Y a su intención, sí. A su intención. Lo más típico es que el esposo no se da cuenta de las necesidades de la uh-huh. esposa hasta que ella las expresa. Uh-huh. Y si ella las expresa de una manera en que le hace ver que ella no está dudando de su amor, de su fidelidad, de su compromiso con su familia, sino que necesita algo más práctico. Yo no conozco un hombre que no quiera hacer su parte para ayudar a su esposa y demostrar que él sí también es parte de la familia. Fíjate, pero con eso en mente, ¿qué le podrías decir a nuestros oyentes que sí quieren cambiar, pero como conocen a su cónyuge, creen que no va a funcionar con él o con ella? Uh-huh. Yo le recomendaría que hagan lo que está funcionando con muchas parejas uh-huh. en nuestra práctica. Es tomar su parte y como en las artes marciales uh-huh. toma tiempo, uh-huh. pero por lo general las veces que trabajamos con las esposas que hacen su parte, que empiezan con las declaraciones, yo me siento cuando tú, yo sé que tú te interesas por nuestra uh-huh. familia. Yo sé que tú eres un buen hombre y yo te escogí, te escogería de vuelta. Sin embargo, cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera. Uh-huh. Ellas empiezan de esto y al principio como que el esposo va a dudar un poquito qué estás tratando de hacer. Pero cuando hay consistencia, sí. o cuando hay consecuencia, ellos se dan cuenta que ella sí está tratando de comunicarse bien y lo respeta. Él va a respetar también. Toma su tiempo, sí. no mucho, pero yo le aliento a que en vez de continuar haciendo lo mismo, sí. trate algo diferente. Entiendo. Y que funcionó con muchas otras personas, con muchas otras parejas y por qué no con ella. Ahora entiendo. ¿Mm? Yoli, nos queda un par de minutos para conversar sobre esta pregunta que quiero compartir contigo. ¿Podrías darnos un breve resumen de los pasos a tomar desde hoy en adelante para poder pelear limpio y ganar? Ah, me encantaría. Lo primero es afirmar nuestro amor y compromiso sí. de pareja. Eso es lo primero. Lo segundo es identificar el problema como un objeto uh-huh. y no hacerlo tan personal. Uh-huh. Lo tercero es hacerlo a tiempo, porque se vuelve personal cuando dejamos correr el tiempo. Entiendo. ¿Verdad? No enfrentar a la esposa cuando está cansada, vulnerable o hambrienta, ¿verdad? Y lo cuarto es comprometerse con uno mismo a oír lo que el otro está tratando de decir y no interrumpir. Y eso es algo muy difícil casi con todos nosotros. Ya queremos volver a la defensiva. Y es importante acordarnos que no tenemos el problema con el esposo, sino con el problema. Con el problema mismo. Sí. Yo te iba a preguntar esto anteriormente, pero es bueno que la pareja recuerde de sus años de infancia cuando veían a los padres discutiendo de una manera no saludable y que les afectaban a ellos y veían como uno de la pareja salía afectado. ¿Es importante? Absolutamente, absolutamente. Ese es un punto fundamental. Los patrones de comportamiento los traemos de nuestro sistema de origen. No solamente recordarlo, Gabriel, sino hacer un compromiso con uno mismo de cambiar. En mi caso, yo le pedí permiso a mi mamá a dar este ejemplo. Ella ya cambió, pero yo crecí en un hogar en que cuando mamá se ofendía, ella se callaba y se callaba por días, ¿no? El tratamiento del silencio. Y eso me afectó a mí y de adulta. Tuve que, así como tú dijiste, no solamente recordar, sino hacer un compromiso conmigo misma y crear un plan sobre cómo solucionar ese problema. Y lo primero que hice fue recordarme cada vez que empezaba a hacer ese tratamiento del silencio a hablar. Sí. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú eres un buen hombre y yo estoy dolida y me está costando. Y mucho más que la respuesta de mi esposo. Para mí es la respuesta de mí hacia mí misma, porque es importante que yo empiece a establecer un hábito. Sí. Y el hábito se crea con la repetición, una y otra vez. Claro. Como dijo un amigo mío, es importante que para poder mantener un compromiso de amar, de cuidar, honrar y respetar a nuestros esposos y esposas, debemos ceder nosotros mismos, primero que todo, a Dios. Y luego ceder los unos a los otros como pareja. De esa manera es posible traer los argumentos a la mesa con humildad y con compromiso. Y yo creo que esas son claves muy necesarias para poder manejar ese conflicto de manera saludable. Yoli, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido tus ideas y consejos con cada uno de nuestros oyentes. Gracias a ti, Gabriel. Siempre es un placer tenerte. Y bueno, los que nos escuchan, gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones y bueno, esperamos que estén nuevamente escuchándonos la próxima vez. Bendiciones. Tal y como lo comentó nuestra especialista, es importante separar el problema de la persona. Solo así se logrará resolver de la forma correcta la situación y seguir amando al cónyuge. Definitivamente, la blanda respuesta calma la ira. Ahora escuchemos un nuevo mensaje en nuestro segmento Momento Crucial. En Inglaterra, una mujer llamada Catherine fue diagnosticada con la posibilidad de un aborto espontáneo. Los médicos le aconsejaron que en lugar de ese sufrimiento, tomara una píldora abortiva para terminar con su embarazo. Catherine decidió esperar. Después de unas semanas se hicieron otros análisis y los resultados demostraron que el bebé por nacer estaba totalmente sano y no había por qué asesinarlo. Imagínese si esta mujer hubiese decidido tomar esa píldora abortiva. ¿Qué habría pasado? ¿Hubiese asesinado a su niño o niña por nacer o probablemente le habría causado grandes daños? La dignidad del ser humano no depende de los atributos físicos, depende del hecho de que somos todos seres humanos creados a la imagen de Dios. Les habló Yuri Mantilla de Enfoque a la Familia con un momento crucial. Gracias por compartir nuestro programa de hoy. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Ahí puede encontrar más información y material de apoyo. También nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus comentarios o testimonios. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.